Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Javier Zapata, solo por hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Saludos también para nuestro maestro Adrián, que siempre nos acompaña en la consola, en el sonido. Gracias también a Esteban. Esteban nuevamente ha tenido que ausentarse, pero no importa, siempre lo recordamos y el día estará por acá con nosotros nuevamente. Una tarde calurosa, una tarde de mucho sol, de mucho viento, y creo que se nos está alargando el verano, y con el verano, claro, también continúa la fiesta, continúa la farra, continúa el ska, que es lo que más nos gusta, y queremos arrancar ahora recordando a esa legendaria ya banda ecuatoriana que es Crux Encarnac, y empecemos, maestro, con El Aguajal. Y cariños hay, bonitos, traiciones. gracias a nuestro primer invitado musical, recordábamos a Crux Encarnac con el Aguajal. De verdad que tenemos unas muy buenas bandas acá en el Ecuador. Ojalá volvamos a seguir escuchándolos y a seguir deleitándonos con su música. Creo que entramos ya en materia, entramos ya en detalle. Está acá Paulina Enríquez, que es la comunicadora social de Ojo Cuadrado, productora de Sentidos. Y nos trae ahora una noticia. Dice Digital Waves One. ¿Qué es esto de Digital Waves One, Brand Girls Day? Buenas tardes con todos y todas las que nos escuchan. Digital Waves One, Brand Girls Day es un seminario-taller que lo hemos planificado para el mes de noviembre. Es un seminario de marketing digital, pero claro, el marketing digital es algo bastante amplio y vamos a topar el tema concreto del marketing digital de los influencers, de esta nueva tendencia en las redes sociales y cómo estas personas, estos influencers, ayudan a la mercadotecnia, al marketing digital y a la publicidad. ¿En qué momento se juntan esto del marketing digital con los influencers? A ver, los influencers son personas que cuentan con cierta credibilidad, ¿sí?, de un tema específico o de muchos temas específicos y que además actualmente están en las redes sociales. Entonces, por esa credibilidad con la que cuentan de temas específicos, tienen un número determinado de seguidores. Entonces, cuentan con esta credibilidad y hacen ser unos voceros de las marcas. Entonces es una nueva tendencia que las marcas, los productos, los servicios buscan a estos influenciadores para potencializar los productos, para potencializar las marcas, para, como su nombre lo dice, influir a la hora de la compra o del uso del servicio. Entonces, justamente este seminario-taller lo hemos creado en este tema específico para que los nuevos emprendimientos o las personas que están ya en el campo del marketing digital, sean en las agencias de publicidad, en las mismas empresas grandes ya tienen departamentos internos de community manager, sepan cómo elegir a estos influenciadores para potencializar sus marcas. Entonces, un influenciador no puede servir para todos los productos. Por eso es que son cuentan con una credibilidad en ciertos temas. A ver, Paulina, seamos un poco más didácticos, ¿ya? ¿Quién sería un influencer en este momento, acá en el Ecuador concretamente? Un influencer, hay algunas clases de influencer. Por ejemplo, hay las personalidades que ya existían, obviamente, de la televisión, por ejemplo. Entonces, como ya eran conocidos en la televisión, pasaron a las redes sociales, ya tienen un número gigante de seguidores y ya tienen una cierta credibilidad. Exacto, primero tienes que cumplir ese requisito de tener muchos seguidores. Los que saben mucho de marketing no siempre dicen que tengan muchos seguidores, sino una calidad de seguidores. Bien. Y esa calidad también se consigue con que el influenciador sea un maestro, si cabe el término, en un tema específico. Por ejemplo, voy a hablar. Hay influencers muy jóvenes o youtubers muy jóvenes que saben mucho de videojuegos, por ejemplo. Y ellos demuestran, ponen videos de los videojuegos, de cómo pasar los niveles. Y las grandes marcas de los juegos de video muchas veces prueban antes de sacar un nuevo juego con ellos. Y eso ya captura a nuevos, un mercado y garantizan la venta de ese nuevo juego. Por ejemplo, Danu, hay influenciadores que se crearon, en cambio, ya en las redes sociales, son para los muy jóvenes. Por ejemplo, aquí hay influenciadores que nacieron a partir de grandes trabajos multimedia, si cabe el término. Voy a dar una marca que es Enchufe TV. ¿Ya? Justamente es con uno de ellos con los que estamos trabajando. Ah, ya, interesante. Ya, Enchufe TV es un fenómeno, como todos sabemos aquí en el Ecuador, rompió esquemas, nos dio una lección de cómo hacer las cosas bien. Y no solo en el Ecuador, sé que en México tiene muchos seguidores. Muchos más, obviamente, el mercado de México, más que nos triplica, ¿sí? Entonces, ellos, a pesar de que su actividad principal son su canal de sketch y hacen un montón de videos semanales, además que también hacen videos como si fueran una agencia de publicidad, porque también juegan con las marcas, ¿no? Tienen marcas determinadas, ecuatorianas sobre todo. Promocionan, exactamente. Yeah. Pero ellos además, aparte como individuos, solos, aparte sin la marca atrás de Enchufe TV o de Tu Chef Inc., también tienen sus canales propios. Y aún así hay, cada uno domina ciertas cosas. Videojuegos, hay quien hace videojuegos, hay otro que hace maquillaje artístico, y entonces tienen ya un público cautivo. Ellos ya son influencers. Sí, es que ellos además son influencers por el hecho de haber sido Enchufe TV. Hay otras personalidades también en el Ecuador que tienen mucho de influencer en el estilo de vida, por ejemplo. Ya una de las influencers más fuertes que tiene el Ecuador es María Teresa Guerrero. Pero bueno, no nos metamos ahí. Nos dijiste que íbamos a tener un personaje de Enchufe TV. Sí. Pero cuéntame luego eso. Sé que te gusta mucho a ti el ska y el rock latino. Y estamos para poner la canción que tú quieras. Amo Café Tacuba. Acá. Adrián, vamos entonces con... ¿Pero cuál? ¿Qué tema concretamente? Rarotonga, porque es con el tema que conocí a Café Tacuba. Adelante entonces, maestro. No, maestro, esa conexión con Paulina. Paulina no terminaba de decir cafeta y usted ya estaba con el tema ahí, con Rarotonga. Gracias. Bueno, y seguimos entonces acá con Paulina, que nos estábamos hablando de este seminario de marketing digital, que suena interesante, ¿no? Suena muy interesante. Esto va a ser el 21 de noviembre. Sí, el 21 de noviembre en el Hotel Best Western. Ya, nos estabas hablando de que hay un personaje de Enchufe TV que va a ser parte del staff de conferencistas de este evento. Sí, a ver, la estructura con la que fue creado este seminario es súper interesante, porque son en tres áreas. El área de la agencia de comunicación, se va a hablar desde el punto de vista de la agencia de marketing digital y comunicación, desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del influencer, o sea, es la trilogía. Es una cadena, ¿no? Es una cadena. Lo que pasa es que el proceso está en que el cliente que tiene el producto, la marca que quiere potencializar y decide hacer marketing de influencia... Va a la agencia. Va a la agencia en ciertos casos, ahora ya puede ir directamente al influencer, pero la agencia nos va a demostrar con casos muy puntuales, concretos, reales, sobre todo, de cómo hacer eso, cómo hacer ese proceso, cómo saber escoger el influencer, cómo manejar esa comunicación para potencializar mejor la marca. A ver, me estás diciendo que desde la agencia, desde la estructura de una agencia, vamos a tener conferencistas. Sí. Ya. Y obviamente el punto más fuerte... ¿Quiénes son estos conferencistas? Ya, vienen dos conferencistas de Fine Sense, que es una agencia una agencia multidisciplinaria de marketing y comunicación de Chile. Ay, ahora que dicen que Chile es el ejemplo de lo digital y de comunicación sobre todo marketing, ¿no? Y sobre todo que ellos han crecido muchísimo desde la parte económica, y justamente eso se refleja en cómo las marcas se manejan en las redes sociales. ¿Quiénes vienen de Chile entonces? De Chile viene David Zambrano, sí, y Juan Sebastián Ceballos. Ahora, lo interesante de esto es que ellos vienen de Fine Sense Chile, pero ellos dos son ecuatorianos. Ah, y trabajan, ellos están en Chile. Ajá, eso es súper interesante. Entonces, David Zambrano, sé que es su cargo es el de Fine Sense a nivel de Sudamérica, y Juan Sebastián Ceballos es de Chile. Entonces los dos van a hablar sobre casos puntuales, nos van a dar ejemplos bastante claros de cómo las marcas grandes, en este caso ellos manejan la marca de Coca-Cola, de Fanta, ¿se pueden decir marcas? Sí. Bueno, van a dar casos puntuales de cómo se resolvieron casos con estas marcas, súper interesante, es cómo se aplicaron con los influencers. Entonces, no estamos haciendo publicidad, simplemente estamos diciendo que trabajan para esas marcas, además que sabemos que son marcas importantes en el mundo, ¿no? Y eso ya avaliza un poco lo que tú estás organizando. Exactamente, y sobre todo ellos al aceptar nuestra invitación lograron que las grandes marcas a nivel mundial accedan a que ellos vengan a demostrar con sus ejemplos, con sus trabajos reales, mejor dicho, y sin problema de la marca. Entonces, porque también hay una filial aquí en Ecuador, pero allá es mucho más fuerte el trabajo con estas marcas que acá en el país. Entonces, ya, nos van a venir a demostrar. David y Juan Sebastián. Juan Sebastián, ellos vienen desde Chile, ¿no es cierto? Y van a hablar desde la perspectiva de la agencia. Exactamente, de cómo ellos decodifican el mensaje que quiere el cliente, y ellos determinan, estudian a los influencers y cómo se les debe contactar, a quiénes es el preciso, porque no todos los influencers son para todas las marcas. Y desde el cliente, ¿quién va a estar? Estar Denise Landazuri, sí, ella es es team member de marketing digital de Telefónica Ecuador, o sea, Movistar. Entonces, de ella va a hablar desde el punto de vista del cliente, cuando el cliente necesita y requiere que su marca se potencialice a través de un influencer. Entonces, es una unión súper interesante de saber desde el cliente, desde la agencia, y como el influencer tenemos a Andrés Centeno. Denise Landazuri es desde el cliente, ¿no? Es desde el cliente. Y el influencer es Andrés Centeno, y él es productor ejecutivo de Tu Chef Fins y Enchufe TV. Claro, el querido Andrés, le mandamos muchos saludos también a Andrés, que tenemos una amistad a través de Enchufe TV. Él va a estar ahí desde el influencer. Exactamente. ¿Ya? Entonces, él es parte de todo este... de esta gran empresa de Tu Chef Fins. Es bastante interesante escuchar cómo ellos han crecido tanto y han sabido capitalizar su talento. Además, un ejemplo ya, ¿no? Es un ejemplo no solo ya de producción, de calidad de producción, de producción. Generar mensajes, sí. y ahora metidos en el campo también del influencer, que me parece muy bien. Además, son muy jóvenes, ¿no? Son súper jóvenes, además son bastante, han estudiado muchísimo. Sí, la gente debería saber eso, que han estudiado en sus ramas de cine, de guión. Sí, Andrés es cineasta y tiene una maestría, creo que en guión, parece. Sí, y toda la gente de Enchufe TV, tiene un currículum muy bueno. Tiene máster en postproducción de cine y TV en Madrid. Es montajista profesional certificado de Apple Final Cut y Avid Media Composer. Y tiene más de 10 años de experiencia en la televisión. Okay. Y son súper jóvenes, entonces tienen otro tipo de visión. Entonces es súper interesante hablar con ellos, son bastante abiertos. Entonces lo interesante es que a más de sus clases magistrales o de sus ponencias va a haber un taller con todas las personas que asistan. Entonces esto está dirigido para los emprendedores, para los jóvenes profesionales que están en los posgrados de marketing, de community manager, para los diseñadores y para la gente que está a cargo de comunicación de las empresas. Es súper importante. Entonces lo interesante es que ellos van a poder en la parte de taller hablar con, o sea, los talleristas van a tener la cercanía con estos expositores, con estos conferencistas, quienes les van a poder dar consejos puntuales, porque eso es lo interesante. O sea, no solo es la clase magistral, me voy y ya, sino que van a poder reflexionar sobre sus casos puntuales de sus marcas y de sus productos, que es súper importante. Entonces, estamos hablando de que en la mañana son las conferencias. Los seminarios, exacto. Y en la tarde son los talleres. Sí, es decir, es una jornada completa, ¿no? Es una jornada completa. Entonces, donde va a ser un cara a cara con los conferencistas, que les van a poder ayudar con sus casos puntuales. ¿Les recordamos cuándo va a ser esto? Esto es el miércoles 21 de noviembre en el Hotel Best Western C Plaza Hotel. Muy interesante. Vamos a seguir con Paulina, pero también sigamos con musiquita, maestro. Vamos con Lero Lero de Guardarraya, Ecuador. Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear. Pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantea. Él se levanta chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, va a servirme usted, soy pana del Mateo. A Guardarraya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, todo yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un big y te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. manera olero. Te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Hey, esto se llama nero nero. Te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Te invita a soñar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siente la música y expresa tus sentimientos en Transitando, junto al Ballet Nacional del Ecuador. Transitando, obra dancística que recorre los diferentes géneros de la danza jazz de forma evolutiva. Le esperamos para viajar a través de varios ritmos, conocer la historia y los pasos originarios de las diferentes tendencias. Este 16 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Transitando. Transitando. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuela Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias por el tema de Guardaraya y Lero Lero. Continuamos pues entonces con Paulina. Nos recordabas que esto va a ser el 21 de... El 21 de noviembre en el Best Western. Para inscripciones o contactos nos pueden llamar al 098-7926-859 o escribirnos al info@ojocuadrado.es. Vamos a tener descuentos para ¿esto grupos. ¿Por qué? ¿Porque tienen un cupo limitado o por qué? Sí, hay un cupo limitado. Sí, yeah. Entonces, con el valor de la inscripción, de la inversión, se incluye el almuerzo. Porque como es una jornada bastante larga, y en el almuerzo ahí es donde más se comparte las experiencias y vamos a estar ahí con los conferencistas. Entonces, va a ser súper interesante. Y la idea es que no se dispersen. Exactamente, ¿no? Y que sigamos haciendo un grupo de trabajo ahí interesante, en donde... Lo interesante de esto es que conversando las experiencias se va creando. Entonces, eso es lo interesante de ahora de las redes sociales, se crean nuevas experiencias. Entonces, no hay una fórmula que se aplica para todo igual. Entonces, esa es la idea. La idea de este seminario es compartir entre las personas que asisten con, obviamente, los expertos en este caso, que también ellos siempre lo dicen. Por ejemplo, Andrés Centeno, él habla mucho de esto, de nuevas experiencias. Porque las redes sociales, eso es lo que les permitió a Enchufe TV hacer una nueva experiencia en la que nadie apostaba y ahora es un ejemplo impresionante de producción. ¿Cuántos seguidores tiene Enchufe TV? ¿Tú sabes eso? Sí, creo que tiene... más de 13.5 millones de suscriptores. ¿Millones? Sí, 13 millones. ¿En el mundo? Sí, creo que 5 o 6 millones o creo que 8 tienen México. Pero ellos últimamente, constantemente, ellos viajan allá a hacer las producciones. Bien. entonces son una voz garantizada en este tema, ¿no? Exactamente, van a contar obviamente, van a hacer una introducción de cómo fue, cómo empezó todo esto. Es muy interesante para los emprendedores, que a veces no confiamos en eso y además de jóvenes, eso Exacto. es lo más interesante. Entonces ellos confiaron en ellos, lo hicieron, no tenían nada que perder y tuvieron todo para ganar, y lo ganaron y lo siguen. Lo interesante es que se siguen creando cosas interesantes, siguen aumentando los seguidores, entonces de ese fenómeno se sigue construyendo. Ya, muy interesante. Yo he visto en el mercado, Paulina, muchas ofertas sobre marketing digital. ¿Por qué este es diferente? ¿Por qué tengo que, o no, nuestros radioescuchas tienen que escoger este encuentro que va a haber el 21 de noviembre y no los otros? Nosotros justamente pusimos pensando en eso el nombre. Digital Way vías digitales, porque pensamos hacer muchos de estos eventos, pero con diferentes temáticas. Como hablé en el inicio, el marketing digital es enorme, es un campo gigantesco. El marketing como tal ya es grande. Dentro de eso ya está la publicidad. Entonces, como los medios han cambiado, el mundo ha cambiado tanto con las redes sociales, entonces ya se habla de un montón de líneas, ¿no? Entonces nosotros decidimos segmentar y empezamos con este de los influencers, porque el mercado ecuatoriano está creciendo muchísimo por la influencia de muchos personajes. Entonces, esto de Digital Ways One es porque va a haber el 3, 4, yeah. Es como nosotros llamamos la saga del marketing digital. Entonces yeah. Es como las películas, si es más la gráfica. Les invitamos a nuestros radioescuchas que nos sigan en las redes sociales para que puedan ver la gráfica, es manejada como de los superhéroes. Sí, porque justamente el nombre es Brand Hero Day, o el Día de los Héroes de Marca. Porque eso es lo que es un influencer. Es un héroe de la marca. ¿Son los nuevos héroes? Sí, porque... ¿Las nuevas heroínas? Sí, hay muchos. Hay una parte en este proceso de los influencers, que hay influencers que llegan a respaldar tanto a la marca, o a defenderle a la marca. Entonces, como un superhéroe, ¿no? Entonces, en un inicio, ayudan a la venta. Pero hay muchos influencers también que respaldan a las marcas y que las defienden. Entonces, es por ahí que se jugó con el nombre de Brand Heroes Day. Y como que las marcas también se están yendo por ese lado, ¿no? Tú ves ya en la televisión que hay poca publicidad, pero al cambio tú abres las redes sociales y están atestadas. Es que es por el costo, además. Yeah. El costo de pautar en televisión sigue siendo alto y seguirá siendo alto. Frente versus a las redes sociales, que obviamente que también hay que invertir, pero... se llega a mucha más gente. Las nuevas generaciones, los millennials que llaman, sí, ya es una generación que muy poco ve la televisión, y peor la televisión abierta. En tal caso ven la televisión pagada o ven el streaming a través de Netflix. O sea, ellos ya es otra cosa, es algo que nosotros, yo no soy de esa generación. Hay que entender ese comportamiento. Además, ellos son los nuevos compradores. Precisamente, yo estaba investigando en las redes. Y como personas individuales, todo el elenco de Enchufe TV, la mayoría son influencers. Sí. Pero individualmente veo que también tienen millones de seguidores. Es que sí, ellos además se están especializando, su misma experiencia de su canal en la red ha permitido que ellos ya puedan abrirse por sí solos y hagan un montón de cosas. Además, hacen un montón de actividades, ¿no? Hay un personaje que él hace juegos con otros influencers o con otras yeah. personas conocidas de la televisión o de la radio. Entonces es súper interesante ver a un montón jugando los videojuegos y se ponen retos y ese tipo de cosas. O entre ellos también se invitan de un canal a otro. Y claro, hay marcas que les dan su producto para que lo curioseen, y ya con eso la marca subió bastante. También hay... Pero hablamos siempre de ellos. ¿Qué pasa con ellos? Ellas también tienen mucha influencia. Y tienen muchos seguidores. Ajá, muchísimos seguidores. Yeah. Hay muchas que se dedican, por ejemplo, al teatro, a las tablas, y eso también les permite que tengan otro tipo de seguidores. Porque se especializan justamente en ese tipo de cosas. Hay mujeres que, bueno, en este caso no son del elenco, que son especialistas, por ejemplo, en moda y maquillaje, estilos de vida. Entonces, las grandes marcas que están aquí en el Ecuador, recién el comercio digital o la compra en línea no está todavía muy fuerte, estas marcas despiden a las chicas y chicos también que están con estilo de vida de la moda y la ropa, que utilicen su página de compra en línea y te demuestran lo fácil que es, y eso ya le potencializa un montón a la marca. Comuniquémosles a nuestros radioescuchas, a los que escuchan Solo por Hoy todos los martes. Esto tiene un costo, ¿no es cierto? Sí. Las personas que no van a poder pagar esto por alguna razón, pueden, por ejemplo, asistir y pueden pedir autógrafos con el elenco de Enchufe TV, sí. Pueden tomarse fotos, pueden conversar un rato, ¿va a haber un espacio para eso? Hay un espacio, sí, exactamente. Sabemos que no todas las personas van a poder, el costo, ¿puedo decir el costo? Claro, claro. Es de $90 más impuestos, obviamente, pero como les dije, es incluido el almuerzo, ¿sí? Pero claro, puede, la gente de Enchufe tiene muchísimos seguidores. Entonces, hemos recibido muchos mensajes en las redes sociales que quieren ir allá y saber y verles. Entonces, sí, no hay ningún problema de eso. Entonces, está abierta la invitación. Vayan este 21 de noviembre. Y pues, si no pueden asistir al seminario taller, ahí podrán compartir unos minutos con todo este elenco. Vamos pues entonces nos vamos para México, y la banda invitada es Fobia, con su cantante Leonardo de Lozane. Vamos a México y El Diablo. Yeah. aquí estamos como todos los martes en Solo por Hoy. No se olviden, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, Solo por Hoy. Mañana puede ser muy tarde. Estábamos aquí un poco riéndonos con Paulina y recordando a Leonardo. Y escucharle a Leonardo nos lleva siempre a Miembros al Aire, ¿no? Sí, me estabas también contando que tú veías esto. Y son dos facetas de Leonardo, ¿no? Se le ve a un Leonardo un poco más liberado, un poco más suelto. En Fobia no me podía imaginar que él podía hacer un programa así, como Miembros al Aire. Sí, para los que no han visto Miembros al Aire, es un programa de... Unicable, creo que se llama. Es de Televisa. De Televisa, ¿no? Donde están varios actores y talentos mexicanos y participan. Pero son solo hombres. Y son solo hombres. Es un programa, es solo de hombres, para mujeres. Ni se supone que no, pero, o sea, para todos. Y todas. Bueno, pero lo que hablábamos es sobre ese cambio, esas dos facetas. Sí, de Leonardo conductor, no se le puede, a Leonardo sí. Cantante, ¿no? Sí, además que es más serio, se supone, pero sigue con Fobia. Creo que sigue con Fobia y así. Todavía sigue en el rock. Bueno, mexicano. Pues podemos recomendar también, ¿no? Ya le soltamos ahí, si quieren ver Miembros al Aire, pues. Ahí googleé y encuentre. Sí, es divertidísimo. Sí, para los que no tienen cable, porque en cable lo pueden encontrar más fácilmente, ¿no? Sí, ajá. Se llama Miembros al Aire. Bueno, entonces seguimos con Paulina. Tenemos muchísimos mensajes. Nos siguen preguntando si van a poder conversar con estos talentos que van a estar en estas charlas. Ya nos dijiste que sí. Recuérdales pues entonces a todos los que nos escriben cuándo, a qué hora y dónde es, y sobre todo los contactos, ¿no? Sí, es el 21 de noviembre, el miércoles 21 de noviembre, es a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Best Western C Plaza, que queda al frente del Quicentro en las Naciones Unidas y Chiris. El costo es de $90 más impuestos, incluye el almuerzo. Es todo el día, en la mañana está determinada para los seminarios, o sea, para las conferencias como tal, y en la tarde son los talleres prácticos con los conferencistas. Les recuerdo a los conferencistas, como agencia de comunicación es David Zambrano y Juan Sebastián Ceballos. Ellos vienen desde Chile y representan a Find a Sense, ¿sí? Y van a dar casos puntuales existentes, ¿sí? Con marcas bastante grandes a nivel mundial. Nuestro segundo exponente, que es el influencer en este caso, es Andrés Centeno. Él es productor ejecutivo de Touché Films y Enchufe TV. Y él va a hablar un poco de los contenidos transmedia como modelo de difusión. Y por último, el cliente, que es Denise Landazuri, que ella es team member de marketing digital en Telefónica Ecuador, ¿no? Entonces es interesante el tema. Ella dice cómo pasarse al lado oscuro, el reto de convertirse en el cliente, ¿sí? O sea, claro, el cliente es súper difícil. El cliente, cómo decidir y que su marca crezca. Entonces, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Digital Waste Workshops, ¿sí? En cualquiera de las dos redes sociales. Si desean más información, si desean que les enviemos el temario completo de todo lo que se va a topar, nos pueden escribir a info@ojocuadrado.es o al WhatsApp o llamarnos si desean al 098-7926-859. Vamos a tener descuentos para a partir de 2 o 3 de personas que vayan juntas. Hay descuentos, hay múltiples formas de pago, así que no se queden fuera. Me decías cuando entramos a esta entrevista que tenías planificado algo en WhatsApp para nuestros radioescuchas, que nos envíen mensajes de WhatsApp y se ganarán una inscripción, tal vez. Sí, puede ser que nos escriban y nos cuenten que si son emprendedores, a qué se dedican, y nosotros nos contactamos y podemos regalarles a las personas. A uno, ¿no? A uno, sí, yeah, ajá. Yeah. Y si nos escriben y van en grupos de 3 o más, podemos hacer un buen descuento. Ya, yeah. ¿Le repetimos entonces el teléfono para que nos escriba? 098-7926-859. ¿Solo WhatsApp? Sí, solo WhatsApp. Tienen que poner Digital... Digital Waste One o Brands Heroes Day. Entonces ahí pueden participar en el sorteo. Bueno, ahora regresamos a Ecuador entonces con Colón Camal y Cacería de Lagartos. Maestro, nos vamos con Colón Camal. ¿Algo pasa? Gracias. Cacería de Lagartos, otra banda ecuatoriana que estábamos recordando, que también fue muy importante en los 90, ¿no? Sí. Que también hizo mucha bulla, sonó mucho acá en el Ecuador. Sé que están intentando por ahí juntarse nuevamente. Ojalá podamos tenerlos nuevamente en tarima y deleitándonos con toda su creación. Ahí les mando un saludo a los hermanos Ferro. Uno de ellos fue mi alumno, ¿no? Que siempre me pedía permiso para ir a grabar los CDs. Así es que te acordarás de mí. Sí, este programa tiene ese ese beneficio un poco de conocer a muchas bandas ecuatorianas. Y creo que ya estamos cerrando, Paulina, qué chévere que hayas venido. Las puertas de esta radio, de este programa, están abiertas para promocionar las actividades que haga Ojo Cuadrado, ¿no? Ojo Cuadrado, que sabemos que es una empresa seria, que ya ha hecho varios eventos acá mismo en la Casa de Cultura, uh-huh. que ya han hecho algunas cosas. Simplemente recordémosles nuevamente el evento, fecha y dónde, pues dónde se pueden inscribir, dónde pueden inscribirse para asistir a este evento. Bueno, les invitamos nuevamente a Digital Ways One Brand Heroes Day, sí, que se va a realizar el miércoles 21 de noviembre en el Hotel Best Western Plaza en las Naciones Unidas y Avenida de los Chiris. Para inscripciones, para mayor información, sí, pueden escribirnos a info@ojocuadrado.es por WhatsApp o llamarnos al 098-7926-859 y síganos en las redes sociales que tenemos interesantes cosas publicadas. Es Facebook e Instagram, es @digitalwaysworkshops. Gracias nuevamente, gracias. Paulina. Con ustedes un aprendiz, Javier Zapata. Nuevamente saluditos para el Esteban, que seguramente ya estarás la próxima semana acompañándonos. Y cerrar con una banda extraordinaria argentina y que es de mi gusto. Sui Generis con Necesito. Chao, nos vemos la próxima semana. Que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui, y que sepa servir este besarme después que echar a reír, y que conozca las palabras que jamás le voy a decir, y que no le importe mi ropa si total me voy a desvestir. Queríamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día. Solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes, solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde.